Acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta, ¿qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela, lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas, vamos a decir, muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban. A la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. Se llama Historias No Contadas, que lo quieran escuchar, se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo madre de los vencidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el programa Historias No Contadas de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos. Hoy estamos acá en la Escuela 270, donde funciona un grupo de ciclo y funcionan los talleres de peluquería, artesanías y computación. Estamos en este programa con la docente del centro de ciclo. Buenas noches, Sara. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara. Bueno, la verdad que muy contenta de estar trabajando acá en la escuela de adultos. Es mi primera experiencia, pero que me ha gustado mucho. Todo lo que he hecho hasta ahora está buenísimo, así que me gusta. Bueno, Sara, sí, vos es la primera vez que trabajás en esta modalidad de adultos. Sí, en adultos es la primera vez, y la verdad que, bueno, es todo un desafío para mí. ¿Hace cuánto que estás acá en trabajando en esta escuela? En la escuela 270 desde el 2006, que titularicé, y bueno, desde que llegué a Bolsón en el año 95, y bueno, recorrí algunas escuelas rurales, y después trabajé 9 años y medio en la escuela hogar. Así que tengo... ¿Y habías escuchado hablar de la escuela de primaria de gente adulta, de jóvenes y adultos? La verdad que sí, escuché, pero como que en ese momento como que no me llamaba la atención. Pero a partir de distintas cosas que se fueron haciendo, quise interiorizarme de qué se trataba y dije, si tengo la posibilidad de trabajar, me encantaría. Y bueno, hoy se me dio. Bueno, cuando llegaste, ¿con qué alumnos tenés? ¿Los querés nombrar? Algunos vinieron hoy, otros han faltado, seguramente por el clima tan frío. Sí, bueno, hoy estamos con Estela, con Claudio, también viene Oscar, Isabel, Nachita, que es una abuela de 78 años, y Janina, que es una mamá también. Una mamá joven. Jovencita, sí, muy jovencita. Bueno, y cuando vos empezaste a trabajar acá en la escuela de adultos, ¿qué fue lo que más te... ¿Cuál es la principal diferencia que encontraste con los niños? Mira, realmente la verdad que maravillosa la diferencia, porque se nota que ellos vienen a estudiar. Que por ahí con los chicos cuesta ponerlos en clima, ocuparse de que hagan las cosas. En cambio, ellos no, es una cosa totalmente distinta trabajar con adultos. La verdad, es algo lindo y, bueno, para mí nuevo, porque no. Empezando por las edades, ¿no? ¿De qué edades tenés tus alumnos? Y desde 18 a 78. Claro. Y todos tienen sus niveles diferentes. Claro, cada uno tiene un nivel distinto, cada uno tiene un interés distinto y, bueno, y cada uno tiene su historia de vida también distinta, ¿no? Así que eso está buenísimo. Y algo que me impactó cuando entré al aula el primer día, aprovecho y te cuento, que, bueno, yo no sabía quiénes eran. Me dijeron, hay una abuela, qué sé yo. Y, bueno, me encontré con una abuela que había sido portera en el jardín maternal Unterito y que, bueno, que mi hijo, el más chico, la había adoptado como su abuela. Así que fue, la verdad, que maravilloso para mí y, bueno, y para la abuela también, re emocionante. Así que, re lindo. Bueno, sí, Sara, la verdad que empezar en esta modalidad siempre es un desafío, y más cuando por ahí vos, que nunca habías trabajado en esta acá con gente adulta. La diferencia con los niños es muy grande, desde la propuesta educativa, desde la relación que se tiene, porque es una relación con un par. Sí, totalmente. Porque de golpe totalmente. Tenés una mamá igual que vos. Sí. Tenés a alumnos que son de la edad de tus hijos, adolescentes. Tal cual, sí. Entonces es diferente desde lo vincular, cómo se... Sí, totalmente distinto. No, nada que ver con los alumnos que uno tiene a diario, nada que ver. Es otra cosa. Pero bueno, muy linda la experiencia, al menos hasta ahora. Bueno, re lindo. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar un tema musical, Javier, y en el próximo bloque vamos a seguir charlando, vamos a charlar también con los alumnos. Podemos empezar con un tema de Larralde, que lo eligió una alumna que está presente, después así charlamos con ella. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya nomás pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa, y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra y barba, que de guricito andaba prendido de mis bombachas. Por él le quité a un hostero dos pichoncitos, malaya. Y otra vez, nunca había bajado un nido y por él gateé las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el mala cara y se lo entregué de riendas para que él solo lo enfrenara. Tenía un lazo trenzado que gané en una domada. Pa'l santo se lo sequié,

Continuamos acá en la escuela sede con el programa de historias no contadas. Estábamos recién charlando con la maestra del centro, con Sara, y recién terminamos de escuchar un tema de José Larralde. ¿Por qué lo había elegido una de las alumnas? Hola, Estela, ¿cómo te va? Bien. Estela, elegiste el tema de Larralde porque te gusta el folclore, ¿cómo fue? Sí, me gusta mucho el Larralde y bastante me gusta el folclore. Y vos estuviste, según hemos nos hemos conocido ya la segunda vez que venís a la escuela. Sí, estuve el año pasado y tengo que seguir este año para terminar la primaria. ¿Vos naciste en el campo, Estela? Acá en Bolsán. Me crié hasta los 9 años más o menos en Rinconada, Nahuelpan. Después me fui a vivir a Patria, Puerto Patria. Claro, y ahí es bastante campo, que tenían animales. Estuve un poco de tiempo ahí. Y después le vinimos al barrio Los Hornos a vivir. A vivir. Sí. Bueno, y cuando vivías en Rinconada, ¿cuántos años tenías? Hasta los 9 años, de chiquita nací ahí, me crié hasta los 9. ¿Y fuiste a la escuela cuando eras chica? Hice el primer grado en 139 y después ya no me mandó más a la escuela mi papá. A ninguno de mi hermano ni a mí tampoco. No fueron más a la escuela. No. ¿Y ahí se fueron a Puerto Patriada? Sí. ¿Que allá no hay escuelas en ese lugar o sí? No, no hay, pero pasaban a tráfico, sí, pero para la... Habían internado en el Puyén, pero nosotros no lo mandaron. Tenían que ir sí o sí al internado de Puyén. Sí, o el internado de Golondrina. ¿Y no fueron? No. O sea que vos hiciste primer grado y después no hiciste más. No. Y por eso me anoté acá el año pasado, porque quería aprender a leer y escribir, porque me hacía mucha falta para ayudar a mis hijos que... Por ahí le dan tarea y yo no podía ayudarle porque no sé. Sí, yo le quería contar a la gente que nos está escuchando que, bueno, yo a Estela la conocí desde un lugar muy lindo porque ella estaba mandaba a su hijo, a Elías, a terminar la primaria acá a la escuela de adultos. Y Elías era un adolescente que no le gustaba mucho ir a la escuela, entonces a veces venía y a veces faltaba mucho tiempo, entonces venía Estela con su esposo preocupados porque querían que Elías termine. Así que haciendo el seguimiento y tratando de que Elías termine, conocimos a Estela. Y lo que sucedió es que Elías finalmente terminó su primaria después de tanto andar porque anduvo por varias escuelas y el año siguiente cuando empiezan las clases de repente aparece en la galería Estela y entonces me extrañé porque yo le digo: Estela, Elías ya terminó, porque como ella todo el año había venido a ver para que Elías termine, entonces ella me dice: no, yo vengo a anotarme yo ahora. Así que para mí fue una alegría inmensa porque habíamos logrado que Elías termine. Ella hizo tanto esfuerzo para que Elías logre terminar y después vino ella a anotarse. ¿Y vos lo consultaste con tu familia para seguir la escuela, Estela? Sí, le dije a mi marido, estuve hablando para si él estaba conforme que yo pueda hacer la escuela, y me dijo que sí, que él no tenía problema. Así que mis hijos también estaban contentos y estoy haciendo un esfuerzo para terminar la primaria. Y también antes de ayer me dio una gran alegría porque la maestra me dice si quería ir a girar la bandera y para mí una emoción muy grande. Hacer la promesa a la bandera. Sí. Porque vos viste que tus hijos la han hecho, la promesa que se hace en cuarto grado. Sí. Y este año, claro. Es una alegría hacer eso. Para tener una experiencia, ¿no?, de la escuela. ¿Vos siempre quisiste ir a la escuela, Estela? ¿Siempre quisiste estudiar? ¿Cuando eras chica querías ir? Sí, porque vi a los chicos que iban a la escuela, a mis primas, todo, y a mí. Mi papá era muy recto con nosotros, así que él decía que En vez de ya perder el tiempo en la escuela, tenemos que trabajar, cortar leña y todo eso. Yo a los 11 años cortaba leña con la moto, tuve un trabajo de hombre, pero lo hacía yo. Y crié a mi hermanita, todo, hasta los 15 años estuve con ella. Y ninguno de mis hermanos fue a la escuela. ¿Y vos siempre tuviste el deseo de poder ir a la escuela? Sí. ¿Y siempre quisiste que tus hijos estudien? Sí, porque yo lo hice en, siempre lo aconsejé a mis hijos que vayan, que traten de terminar la escuela para que el día de mañana ellos puedan tener un trabajo. Y tú, si no tienes escuela, tampoco puedes hacer nada. Claro. A pesar de que vos nunca habías ido, siempre quisiste que tus hijos vayan a la escuela. Sí. Y yo te conocí preocupada porque tus hijos terminen la escuela, y qué bueno que después vos decidiste continuar. ¿Te costó tomar la decisión? No, yo en realidad antes no me anotaba porque como tenía a mis nenes chiquitos no me gustaba dejarlo solo. Y ahora como mi hija está más grande y ella me los cuida, cuando termina su llega del CEM 10 y ahí sí quedo con mi nene, entonces yo puedo venir a estudiar acá. Claro. Así que entre mi marido y mi hijo me dan una mano para que yo pueda hacer esto. Y además vos trabajás por temporadas, trabajás en... Sí, toda esta temporada hasta abril casi con el tema de las cabañas. Y bueno, ahora ya se cortó, así que trabajo una vez por semana en una casa de familia. Bueno, ¿y se te hace muy difícil la forma de aprender? ¿Te cuesta mucho o vos sentís que lo podés hacer bien? No, me siento... O sea, que entiendo todo y aparte la maestra es muy... No sé, que trate de ayudar, me explica bien todo. Y me gusta cómo son los que tratan acá en la escuela todo. Las porteras, todos son... muy buenas personas. Bueno. Así que estoy conforme con todos los docentes acá. Bueno, Javier, escuchamos un temita musical y después del tema musical vamos a tener unas invitadas. Bueno. ¿Vos habías elegido otro tema, Estela, musical? De los chalchaleros, sí. De los chalchaleros. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con 1000 besos y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí.

Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela, lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas... vamos a decir muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá, a la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es... sonriendo al hijo. El programa se llama Historias No Contadas, que lo quieran escuchar. Se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo, madre de los vencidos. Bueno. Continuamos acá. Recién nos golpearon la puerta y nos vinieron a traer el mate cocido dos compañeras de trabajo. A ver, les voy a pedir que se presenten. Mi nombre es Margarita Contreras, hace 9 años que trabajo en la escuela de adultos. Yo soy Gladys Peña y hace 16 años que estoy en educación, y en adultos 5 años. Y... Bueno, y nos podrían contar un poquito, a ver qué les parece este trabajo, porque no es lo mismo que trabajar con niños, ¿no es cierto? Esta es una escuela donde vienen alumnos que son jóvenes y adultos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están ¿cómo llevan adelante este trabajo? ¿Les gusta? Bueno, mira, yo te digo, a mí una de las cosas, yo estuve trabajando en el CEN 48, estuve con adolescentes, pero no cambio, porque la verdad que trabajar acá en la escuela de adultos es una satisfacción. Aparte me llevo bien, no sé, digo, con los directivos. Bueno, sí. Con los docentes, ahora hay una docente que es un amor, así que... Claro. Bien. Sí, muy bien. Lo importante es que te lleves bien con los alumnos y, por supuesto, que con el resto del personal también, pero siempre nuestro objetivo son los alumnos. Y vos, Gladys. No, yo estuve primero, cuando recién inicié, empecé en la escuela 103, donde estaba con el grupo de Jardín Infantes. Y el volver al venir a adultos fue un gran cambio. Sí, me gustaba también, me encantan los chicos, pero bueno, el grupo donde estoy actualmente es una maravilla, tanto los alumnos como el personal y a nivel los maestros, todos. ¿Y los alumnos charlan con ustedes, les cuentan, van a visitar a donde suelen estar en la cocina, y si no, ustedes las van a visitar a las aulas? ¿Cómo es la relación con los alumnos? Sí, ellos se acercan a la cocina, charlamos con ellos, nos cuentan sus cosas, y bueno, yo creo que se sienten cómodos con nosotros como nosotros con ellos. Lo mismo, por ejemplo, con los grupos de las chicas de taller. Creería que, no sé, nunca hubo una queja como para decir, bueno, nosotros, yo personalmente me siento cómoda con la escuela, con mi directora. Bueno, y con mis compañeros también. Claro, con las compañeras de trabajo. Sí. Y Margarita, porque los alumnos de esta modalidad no son niños, o sea que no es que hacen ensucian, por ejemplo, las mesas como los nenitos que la rayan. La gente grande no hace ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, ustedes no tienen que andar hablándoles como se les habla a los chicos, que cuiden las mesas, que no las rayen, que no rayen las paredes. Mm. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, es verdad. Pero el otro día descubrí uno que estuvo rayando las mesas. Ah, ¿sí? ¿Y estará presente hoy? Parece que sí. ¿Y qué habrá estado escribiendo? Ah, no puedo decir. En este momento no. Está presente y no quiere hablar, pero ya va a hablar en otro momento. Ha estado recordando su igual la persona que a la que te referís, que no quiere hablar, hace poco que dejó la escuela primaria, por eso. Así que ha querido recordar, bueno, algo de su niñez. Está bien, entonces está perdonado. Bueno. bueno, chicas, y en general ustedes, cuando los alumnos están, ¿qué tareas realizan para los alumnos? Por ejemplo, recién nos trajeron el mate cocido, ¿no es cierto? Cocido. Servimos el pan. Uh-huh. Y a veces hay eventos especiales y tienen que preparar algo más para los alumnos. Sí, tortas fritas. Uh-huh. ¿Muchas tortas fritas cuando se juntan? Bastante. Bueno. Y bueno, más que nada las queríamos saludar porque justo nos trajeron el té y el pan en el medio del programa, así que les queríamos agradecer porque realmente los alumnos se sienten muy cómodos con ustedes y siempre los ven como un compañero más. Yo siempre que he ido, ellos o van a la cocina o ustedes van y charlan con ellos en el aula, y los hacen sentir cómodos en una escuela que es un poco diferente porque viene gente de su trabajo, viene gente a veces cansada, y encuentran acá de golpe una taza de mate cocido calentita, de leche, un pan, y es realmente muy valioso el trabajo que hacen, porque... por ahí no tenemos oportunidades de expresarlo y esta es una buena oportunidad para decirlo al aire que en realidad es muy valioso la taza de mate cocido que le llevan a los alumnos, que por ahí ha venido una señora de trabajar todo el día o de estar en su casa haciendo un montón de cosas y viene un ratito a estudiar, y de golpe tener una atención así es muy valorable. Así que bueno, yo les digo gracias desde el lugar este que me toca, y también porque yo veo que los alumnos las valoran en su tarea diaria. No, el agradecido somos nosotros de habernos invitado. Bueno, y habían pedido un tema musical ustedes, ver, chicas, ¿no? A ver, acá. A ver, el DJ. ¿Qué tema pidieron? De Abel Pintos, de Solo Vivir. No encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve en la vista. Bueno, seguimos con el programa. Ha llegado un poquito más tarde otra de las alumnas. Su nombre es... Rifo María. María, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Mira, bueno, queríamos que nos contaras un poquito a ver cuál fue el motivo por el que llegaste a la escuela de adultos. ¿Qué te hizo pensar que podías seguir estudiando? Y porque tengo hijos lejos de acá y necesito comunicarme con ellos. Y eso y otra porque quiero seguir estudiando. O sea, que no es que quiero seguir estudiando. Nunca fui a estudiar, nunca me mandaron al colegio. Entonces, bueno, si ahora tengo la oportunidad, voy a estudiar. Ajá. ¿Nunca fuiste a ninguna escuela? No. Ajá, o sea que tu primera experiencia por una escuela fue acá en la escuela de adultos. Sí, en esta, el año pasado, y vine un par de tiempos nomás. Ah, viniste solamente un tiempo, no terminaste todo el año. No. Ajá, no. Bien, bueno, ¿y dónde naciste, María? Caleta Olivia. ¿Y cómo llegaste a Bolsón? Y por entremedio de mis papás, mis padres. Ajá. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿No te mandaron a la escuela? ¿Cuál fue el motivo? Y éramos muchos hermanos y bueno, y los pasé. Y ahí yo me tocó quedarme en otros lugares. ¿No te quedaste con tu familia, con tus papás? No, de los 8 años no. ¿Y qué hacía? ¿Te fuiste a trabajar? Y me mandaron a casa de familia, de ellos, de mi papá. Ah, ¿pero para trabajar o para que te Sí, yo fui a trabajar, directamente a trabajar. Ajá. ¿Y formaste tu familia? Sí, después, hace muchos años. Muchos años. Sí. ¿Cuántos hijos tenés, María? 8 en total tuve. 8 hijos en total. Uh-huh. Ajá, ¿y qué hacen ellos? ¿Querés contarnos un poquito de tu historia, qué es lo que hacen? Y algunos estudian, otros trabajan y otros viajaron y están lejos. Y nada, no quiero hablar mucho del tema. Bueno, ¿y cómo te sentís en la escuela? Bien. ¿Hoy? Bien. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sí, me encanta, sí, venía contenta. Ah, bueno, buenísimo. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Pensás que vas a poder estar durante todo el año? ¿Que no te pase lo del año pasado? No importa que llegue tarde, pero voy a venir. Bueno, qué bueno.

Seguimos acá con Estela. A ver, Estela, le mandamos un saludito a Nacha, que está un poquito enferma. Esperemos que se reponga pronto y que mañana esté con nosotros. Bueno, le mando un saludo, que se recupere. Saludos, Nachita, te traje el libro. Te traje el libro, Nachita. Hoy la estuvimos esperando, pero me enteré que estaba enferma, así que un saludo y que siga adelante. Bueno, yo también le voy a mandar un saludo a Nachita, que estaba muy entusiasmada con esto de venir al programa y, bueno, quería contar un poquito su historia de vida, que tiene una muy linda historia, pero, bueno, me mandó a avisar de que estaba enferma. Así que, bueno, en otra oportunidad será para que ella pueda contar. Isa, ¿nos querés decir algo más? Sí, que estoy contenta por un libro que me regalaron hoy. ¿Y quién te regaló ese libro? Mi hija. ¿Y de dónde te lo trajo? De Bariloche. Estoy emocionada. Pero por el libro, por lo que... el valor. ¿Y te acordás cómo se llama? No me acuerdo. Ahora lo traigo. Bueno, no se acuerda cómo se llama, pero está muy emocionada porque recibió algo que realmente le gusta mucho, que es un libro, y poder seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Bueno, escuchamos otro de los temas que eligieron los chicos. El del chaqueño palavecino y después... Que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Bueno. Seguimos acá con el programa. Acá llegó nuestra colaboradora María. Y bueno, también queremos contarles que tenemos un ayudante de operador que está empezando, dando sus primeros pasos, que es mi alumno Claudio, que no quiso hablar hoy, se mantuvo en silencio, pero que está dando los primeros pasos como operador. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Vamos a saludar a el resto de los centros que nos debe estar escuchando. A los alumnos de Barrio Esperanza. De paso le queremos contar a los que nos escuchan y a los alumnos de los centros, porque este programa se repite los sábados, ¿no es cierto, Javier? Sí, a las 10 de la mañana se repite en la 90.1, pueden sintonizarlo. Entonces, a la gente de Barrio Esperanza, que estuve hace 2 días y están ensayando un cuadro de la época de más pasada, digamos, están haciendo un cuadro de campo donde van a bailar una ranchera, un chamamé, y eso va a ser el día que hagamos el acto del Día de la Bandera, que se va a hacer en la Escuela 372. Ese día los alumnos adultos que no hayan hecho su promesa de niños a la bandera la van a poder realizar. Como hace un ratito escuchábamos a Estela, que ella le gustaría hacerla porque no la hizo en su niñez. En realidad lo que hacemos es una promesa de ser ciudadanos, de ser buenos vecinos, de ser buenos buenos estudiantes y de representar nuestro país que es la Argentina, como argentinos. Así que el jueves 19 vamos a estar en la Escuela 372. Por ahí hubiese estado lindo que pudiésemos salir en la radio, si por ahí a lo mejor se podría, ¿no, Javier? De 19 a 21. Claro, no sabemos, pero bueno, si no, igual después podemos contar un poco cómo estuvo. Así que bueno, saludamos al resto de los centros, al centro de Barrio Irigoyen, al centro San José, al SIC, al Barrio Usina, la 337, a Magín Ahogado y al centro de Luján, que nos están escuchando. Bueno, ¿y algún otro anuncio? Sara, ustedes estuvieron cocinando el otro día, ¿qué hicieron? ¿Pastelitos? ¿Salieron? Sí. Estamos armando ahí un proyectito de hacer cocina una vez por semana. Hicimos pizzas, hicimos pastelitos y mañana queremos hacer panqueques. Así que, los chicos están re entusiasmados, así que está buenísima. Les gustó la propuesta que les hice y bueno, estamos trabajando en función de eso. Bueno, y ya vamos terminando el programa de hoy. Tuvimos un programa diferente porque, bueno, los alumnos fueron llegando. También participaron las porteras que nunca habían participado. Y, bueno, medio en vivo. Y tenemos un operador, Claudio. Así que, bueno, cada vez estamos participando más y de diferentes maneras, porque no solamente se puede hablar, también se puede participar de diferentes formas. Así que muy contenta, Isabel, con que haya venido a la escuela. Así que, bueno, me alegro de que haya venido, porque ella también es una persona que trabaja todo el día y a veces llega un poquito más tarde, pero siempre hace el esfuerzo y llega. Ya seguramente en otro programa vamos a poder conocerla más y charlar con ella y que nos cuente también, como nos contó Estela, quedaron muchísimas cosas para hablar, así que en un próximo programa seguro que vamos a poder. Nos despedimos, si quieren saludar. Hasta la próxima semana, ¿no? Sí. Semana, sí. Bueno, muchas gracias, la verdad que bueno, muy lindo el programa, para mí fue todo un debut. Y bueno, esperamos poder hacer otro. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Y me siento contenta por poder salir al aire. Y bueno, gracias y hasta la próxima. Bueno, saludo a todos y lo vemos, loco. Aguántela.